Año de 1974, la 19ª edición de Eurovisión. Ganó el grupo ABBA. Fue en Inglaterra. ¿Y cómo no iban a estar contentos si la canción hablaba de su almirante Lord Wellington, quien le dio en la torre a Napoleón el franchute? Digo porque reconocida es la rivalidad entre ingleses y franceses. Y allí comenzó la carrera de ABBA para el mundo entero, a raíz de Eurovisión. Mañana cumpleaños de su triunfo en Inglaterra en Eurovisión, el grupo ABBA. Triunfo que le proyectó al mundo entero. Ay, ABBA, hasta hizo una obra musical basada en su música que fue llevada a la pantalla, estelarizada por una de mis favoritas. ¡Sí! Al lado de el agente 007, Meryl Streep cantaba Mamma Mia, Here I Go Again. Cerramos el mini concierto con la grandísima. Con esta se dieron a conocer en El Salvador gracias a éxitos musicales. Los sábados infaltable. Año del 76. ¡Abba! Recordando el triunfo de ABBA en Eurovisión, y esto es cuestión de concatenar, hilvanar recuerdos, porque en el 81, en Dublín, el grupo Box Fizz fue el número uno en ese mismo concurso, el concurso de Eurovisión, con esta canción, Making Your Mind Up, Decidiéndote. Making you Making Your Mind Up, ganadora del premio Eurovisión en el año de 1981. Aquí en 1900 ayer, cuando ya son las 11 de la mañana con 13 minutos y estamos entrando ya en la recta final de nuestro programa. A ver, ¿qué vamos a ligar ahora con este recuerdo? Después de haber estado con el Festival Eurovisión, sigamos en el Festival Eurovisión, solo que en esta oportunidad, año de 1972. Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma Butterfly. L'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, près de toi je resterai. Notre amour est si grand, oui si grand, que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais embrassé. Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma Butterfly. Daniel Gerard. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, my butterfly. Près de toi, je resterai. Junto a ti me quedaré. Butterfly, butterfly, my butterfly. Dans un mois, dentro de un mes, je reviendrai. Regresaré. Butterfly, butterfly, my butterfly. Junto a ti me quedaré. Y un día como hoy, en el año de 1975, esta canción, ¡ay!, hacía ver pajaritos a un montón de gente. Se agarraban de la mano, se miraban a los ojos cual chivato enamorado y cantaban la de Minnie Riperton. Minnie Riperton, te han cortado. Ay, la Minnie Riperton. Minnie Riperton, que pegó por esta época en el año de 1975 con su Lovin' You, llevándola hasta el primer lugar. Además de eso, desafortunadamente, la carrera de Minnie Riperton se vio cortada porque pues se murió de cáncer. Ya la vamos a poner. ¡Aló! ¿Aló? Sí. Hola, ¿qué tal? Ah, por aquí le habla el señor Alejandro Morales. ¿Señor Alejandro Fernández? No, Morales. Ah, Morales. Ahí me oigo yo en eco. Sí, desde aquí es La Gloria, Colonia La Gloria. Ah, vaya. ¿Cuál Gloria? ¿La Gloria de Mexicanos? Sí. Vaya, cuénteme. Ya que estaba escuchando música de los festivales de Eurovisión. Ajá. No sé si de ese mismo festival es aquella canción de Maciel que tiene un nombre, pero la letra dice: yo canto a la mañana que le dio luz a Pizer. Ajá. Dice que la canción se llama La La La. La La La. Ajá. Y estuvo en Eurovisión en el año de 1968. Se la podía poner, don Sergio. ¡Dele volumen al radio! Bueno. Yo canto a la mañana que ve mi juventud, y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Le canto a mi madre que dio vida a mi ser. Me canto a la tierra que me ha visto crecer. Aprendí esta canción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ganadora del Festival Eurovisión en el año de 1968, Maciel y La La La, después de que hubo una polémica tremenda porque Serrat tenía que ir, le pidieron que representara a España y él no quiso, dijo: no, yo no voy, a menos que cante en catalán. Y resulta que no le dieron gusto, entonces dijo él: yo no voy. Y Maciel llegó a cantar esa canción, llevando a España al puesto número uno. La la la. De las canciones que tocábamos, sí, la tocábamos en el mirador de la Colonia Centroamérica con mi amigo Felipe Peña. Sí. La la la la. Bueno, esta la interrumpimos hace unos momentos. Tengo que ponerla. Fue primer lugar por estos días en el año de 1975. No voy a tocar nada. No vaya a ser. Love it. else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in the springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with love. Every time that we, ooh, I'm more in love with you. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la, do do do do do. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in the springtime. 'Cause loving you is easy, 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Love. La Mini Riperton cantando Loving You. ¡Ah! Tiempos aquellos. 75 en la memoria. Volvemos dentro de unos instantes, antes la palabra de los anunciantes, aquí en 1900 ayer. Saludos grandes y un abrazote, agradeciendo que se reporten a través de la página de 1900 ayer, el original. Saludos a Francisco José López, a Alberto Morales, a Nicky López, también a Salvador García, a Oscar Melara, Mauricio Música, además de Víctor Calderón, Marlon Chávez, Mauricio Ayala Renderos. ¿Qué mensajes hay por aquí? Bueno, corrección. Sergio, no son 25 años, son 20 años de la muerte de la Zompopito. Gracias. Y quiere que le ponga Love Take Time de Orleans, con mucho gusto. Carlos Salles nos escribe desde Santana y nos manda una fotografía del Palacio Municipal de Santa Ana. Lindo, como siempre. Carlos dice, hola, estimado amigo, desde Santana quiero enviarme un autosaludo de cumpleaños. Vaya, Carlos Salles, yo le digo a mí mismo, que no se mande el autosaludo. Vaya a ti mismo, entonces envíalo tú. Vaya a mí mismo, con gusto. Entonces yo, Sergio Gallardo, envío un saludo grandote para Carlos Salles, que el pasado primero de abril cumplió 52 años. Pide gusto todavía, pide, como dicen en los pueblos, la cuelga para el Día del Santo. Bueno, ¿podría programarme la canción de Alberto Cortés como el primer día? Bendiciones a los fieles seguidores del programa número 2 del mundo y a seguir disfrutando de las pupusas del domingo, como el primer día de Alberto Cortés. Démole clic y ahí se va. Alberto, por favor, adelante. Canta. Alberto, ¿por qué no cantas? ¿Qué pasa, Alberto? Gracias, Alberto. Te sigo queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos. como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía. Con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo. Con la garantía de mis pobres sueños, es decir, empeños, porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo, como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía. Como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía, como el primer día te sigo queriendo. Te sigo queriendo, si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos. Lo que llevo adentro se convertiría en una jauría de remordimientos. Como el primer día eres el velero, la estrella y el viento de mi travesía. Mi filosofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía, como el primer día te sigo queriendo. Con saludito de cumpleaños para nuestro amigo Sayes de los Infaltables. Felices 52 con El Grandote de Negro, como el primer día de Alberto Cortés. Y alguien me llamó y me dijo, mire, ya que están con festivales, ¿por qué no me pone la de la cigarra? A veces, algunas veces, el cantor tiene razón. No solo es su corazón lo que sale por su boca, son los ecos que en el aire ha dejado el labrador. La mujer, el oprimido, el llanto del nacido, los ecos de su canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón y busca en algún rincón la llave de la esperanza, y a quien le escuche le calma, y no es el hambre del cuerpo, sea el hambre del dolor. Si dije Eurovisión, me equivoqué, porque esta fue ganadora, pero del Festival OTI. Cigarra, canta cigarra, con María Hostiz. Y señoras y señores, damas y caballeros, para que no digan que me han perdido, recuperaremos el ritmo de rock. Esta canción salió en el año de 1972. ¡Buenísima! Pero no se hizo tan popular como debía. ¡Leila! We'll be right back. las tres grandes canciones inspiradas por el amor a Patti Boyd, esposa de George Harrison y posteriormente de Eric Clapton. Inconfundible esa guitarrita. La hace Clapton y el otro es Duane Allman, el de los Allman Brothers Band. Una canción que en Inglaterra le llevó 10 años para llegar al puesto número 1. Salió en el año de 1972, aquí la tocamos, la recomendé yo, fue mi pick, pick, pick. Y 10 años después, en el año de 1982, llegó al primer lugar en Inglaterra. Y hablando de primeros lugares, volamos al año de 1987, Billboard número 1. Incluida en la banda sonora de la película del maniquí. Hey, you're adorable, B, you're so beautiful, C, you're a cutie for the charms, D, you're a darling, and E, you're exciting, and F, you're a feather in my arm. El grupo Starship. Whatever it takes.